Jueves de la cuarta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo: "Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió." Palabra del Señor. En el contexto de la última cena, y luego de haber lavado los pies a los apóstoles, Cristo les dice una serie de cosas. Por ejemplo, esta: que seremos felices, todos nosotros seremos felices, si, sabiendo estas cosas, las practican. ¿Sabiendo qué? Bueno, sabiendo todo lo que Cristo nos enseñó, su doctrina, su enseñanza, sus palabras. Pero la felicidad consiste no tanto en saber mucho, sino en amar mucho, dice Jesús. Ustedes serán felices, enseña, ¿sí?, sabiendo estas cosas, las practican, o sea, las practicamos, las vivimos. En el día a día las encarnamos. No basta con saber mucho acerca de Jesús, su enseñanza. La felicidad no pasa por ahí. Por supuesto que saber es bueno y es importante, y cuanto uno más sepa, mejor todavía. Pero la felicidad consiste en practicar la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo, practicarla es amar. Vivir la caridad, ejercer la misericordia, entregarse. Estas palabras de Jesús: seremos felices en tanto y en cuanto practiquemos aquello que Él nos enseñó, hay que entenderlas en conexión con el inmediato gesto anterior que realizó Jesús, el lavado de los pies. O sea, lo que hay que practicar es el servicio. Porque lavar los pies es un signo muy fuerte de servicio. Recordemos que el lavado de los pies era un trabajo propio del servidor, del sirviente o del esclavo, en relación con su jefe, con su amo. Cuando éste llegaba a la casa, el servidor le retiraba el calzado, las sandalias, y le lavaba los pies. Con lo cual, que Cristo lave los pies a los apóstoles, cosa que ellos no entendían, y Pedro le dirá a Jesús: "Señor, no... está mal, no lo hagas. ¿Cómo tú, siendo el maestro, vas a lavar los pies a nosotros que somos los discípulos? Es al revés." Y Cristo, que le dice, lo corrige a Pedro y le dice: "No, deja, debo hacerlo. Para darles el ejemplo. Si yo, que soy el maestro, me pongo al servicio, ustedes también, que son los discípulos, deberán hacer lo mismo, porque el discípulo no es más que su maestro. El discípulo escucha al maestro e imita al maestro. Con lo cual, si el maestro sirve, el discípulo también. El tema del servicio que realiza Cristo con el lavado de los pies, ¿se puede entender bien o se puede entender mal? La lectura correcta que hay que hacer del lavado de los pies de Jesús y en consecuencia del servicio que Él realiza hacia nosotros es el gran servicio que es la cruz. El gesto de lavado de los pies está en íntima conexión con lo que ocurrirá al día siguiente, el Viernes Santo, la entrega en la cruz. Lo mismo que la última cena. La última cena, los gestos de la última cena, las palabras de la última cena, no se entienden sin lo que ocurrirá al día siguiente, el Viernes Santo, en la cruz. Por ejemplo, cuando Jesús dice, en la consagración, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes. ¿Derramada cuándo? Al día siguiente, el Viernes Santo. Lo que empezó en la última cena, por decirlo así, culminó en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso con respecto a la consagración, pero también con respecto al gesto del lavado de los pies. Jesús lava los pies y ese lavar los pies con el agua está en íntima conexión con el lavado que Cristo hace de nuestras almas a partir de la propia sangre. El gran servicio que Cristo realiza en favor de nosotros es el perdón de los pecados. O sea, la Eucaristía, darse Él, dar su cuerpo, dar su sangre, dar su vida, darse en la cruz, morir por nosotros, por nuestros pecados. El agua que Él usa en la jarrita, en la última cena, lavando los pies, es una imagen también de la sangre con la cual Cristo lava, no ya nuestros pies, sino nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia. Ese es el gran servicio que Cristo realiza en favor de nosotros, en favor de la humanidad. La entrega en cruz, la muerte en cruz, por nuestros pecados y para que tengamos acceso al cielo, para que tengamos vida eterna. Así es como tenemos que entender este lavado de los pies del Señor, en conexión con la cruz, en conexión con la pasión, en conexión con la misa, en donde Jesús vuelve a entregarse por nosotros, vuelve a darnos su vida para que nosotros tengamos su vida, que es la vida de Hijo, la vida de Hijo de Dios. Cuando voy a misa, participo de la misa pudiendo hacerlo y comulgo pudiendo hacerlo, entro en esa dinámica de Hijo, empiezo a ser más Hijo, mejor Hijo de Dios, al modo de Cristo, el Hijo perfecto de Dios. Él me da, Él nos da en la Eucaristía esa vida que Él tiene, la vida de Hijo. Aprendo a ser Hijo en la Eucaristía, en la misa. Es así como tenemos que entender este gesto del lavado de los pies. Con lo cual, sería muy poco y un error reducir este gesto del lavado de los pies a un servicio social, a un servicio, no sé, solidario, a un servicio sociológico. No es que el servicio social sea malo, no es que la solidaridad sea algo malo, pero dar la vida al modo de Cristo, por amor a Dios, por amor a los demás, es mucho más que un gesto solidario. La Eucaristía que ilumina el gesto del lavado de los pies es mucho más que un gesto solidario o que una ayuda social, aunque esta ciertamente es válida, es importante, pero es poca cosa en comparación con la entrega que Cristo hace de la propia vida, por amor. No hay amor más grande o más fuerte que dar la vida por los amigos, dice Jesús. Con lo cual, este lavar los pies es eso, es la demostración más grande del dar la vida, del amor, y no simplemente un gesto solidario, un gesto de ayuda social. Es mucho más que eso. Que Cristo nos lave los pies, se ponga al servicio, dándonos lo mejor que puede darnos Dios, que es lo que todos queremos, la vida eterna. Eso no significa que Jesús tenga que ser mi esclavo. Y esta sería una segunda manera incorrecta o desviada de entender el gesto del lavado de los pies. Lo primero dijimos, no reducir ese hecho a un simple gesto solidario o de ayuda social, es mucho más que eso. El segundo error es pensar que, como Cristo hizo lo que hacían los servidores con respecto al amo, o los esclavos con respecto a su señor, entonces pensar que Cristo tiene que ser mi esclavo, o que la religión cristiana tiene que estar a mi servicio. A muchas personas les pasa que piensan que la religión tiene que ser funcional a sus comodidades, a su bienestar terrenal, a su bienestar material, que la religión servirá en tanto y en cuanto me ayude a pasarla bien acá en este mundo. Como que la religión tiene que ponerse al servicio mío. Dios tiene que ponerse al servicio mío, como si fuera un empleado, como si fuera un sirviente, como si fuera un esclavo. No, no. Eso no. Sería entender mal el gesto del lavado de los pies, repito. Soy yo quien debo estar, en cuanto hijo, mirando al Padre, en cuanto hijo pendiente de la voluntad del Padre, de la mirada del Padre. Soy yo quien, somos nosotros quienes, como la Virgen María, tenemos que cumplir la voluntad de Dios y no Dios cumplir mi voluntad, o que la religión o que la iglesia haga lo que yo quiero que haga. No hay que confundirse en este sentido. La felicidad del hombre consiste en, como dice hoy Jesús en el Evangelio, repito, practicar lo que Él enseñó y no que Dios practique lo que yo le enseño. No nos confundamos. Y hay muchas personas que, repito, tienen un poco esta idea de como una especie de religión de supermercado. O Dios como una especie de producto de supermercado que voy, lo recojo, si me gusta, y o recojo lo que me gusta de la religión y lo incorporo al changuito de mi vida, y aquello que de la religión, no sé, me resulta difícil, muy exigente, entonces lo dejo ahí en la góndola y no lo incorporo al changuito de mi vida. Es decir, una especie de religión autoservicio, self-service. Un Dios self-service en última instancia. Tomo de Dios sus mensajes que me gustan, que me caen simpáticos, las enseñanzas que no me hacen sufrir, las enseñanzas que me ayudan a tener bienestar terrenal y nada más que eso, a pasarla bien acá en este mundo y nada más que eso. Una suerte de religión, como se dice en Italia, fáidate, hacela vos mismo, armala vos. Toma lo que necesites, toma lo que te sirva, el resto déjalo. Bueno, no es así. Aceptamos todo el mensaje de Jesús, incluso aquellas verdades de Cristo que nos pueden resultar un poco duras, chocantes, difíciles de practicar. Por ejemplo, cuando Él nos dice cargar la cruz de cada día, tener paciencia a la persona que tengo al lado, morir al propio egoísmo, morir al propio orgullo, querer servir a Dios y al prójimo y no buscar que los demás me sirvan a mí, no buscar yo ser el centro de la vida de los demás, o el centro de las conversaciones, o el centro de las reuniones. Morir a todo eso a veces, bueno, es doloroso, ¿no? No deja de ser un morir a uno mismo. Con lo cual también tomamos eso de la fe, porque somos conscientes y estamos convencidos, como dice hoy Cristo, que practicando sus enseñanzas, todas, no las que a mí me gustan, self-service, todas, practicando su doctrina es como podremos ser felices. Aprendamos a servir, a dar la vida en las pequeñas cosas, como ha hecho Cristo en la última cena, lavando los pies, y sobre todo al día siguiente en la cruz. Aprendamos a dar la vida en las pequeñas cosas por amor al Padre, por amor al prójimo. Porque es así como obtendremos lo que todos queremos tener, que es felicidad, vida eterna. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.